solo quiero cantar como cubano. La mujer cuando se agacha se le ve el sentimiento. El hombre cuando la ve se le para el pensamiento. A boquita, mamá. Te buscaré, jamás te esperaré.